Tres primaveras, los primeros pasos y las primeras palabras. 1.440.000 minutos, 24.000 horas, 1.000 días. Desde la sanción de la ley de los 1.000 días, la asignación universal por embarazo se incrementa de 6 a 9 cuotas mensuales. Para recibir la asignación, se deberá informar el embarazo a partir de la semana 12. Para acceder al cobro, recordá siempre mantener actualizados tus datos en el portal Mi ANSES, www.anses.gov.ar. Plan de los 1.000 días, Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, número 27.611.